desperta do seu dia que o mar do amor e toma conta do seu povo sofredor, que oriundo das grandes nações do Alemar trouxeram tanta crendice pra cá, enriquecendo a cultura popular. Eu sei que você mora na Bahia, mas cuida deste Rio de Janeiro, que tem gente colorida se exibindo pro turista. Gente que mesmo sofrida cai no samba a noite inteira. Você conhece a mentalidade brasileira. Parar no saveiro pra no dia 2 de fevereiro lhe mandar presentes, também muitas flores, além de perfumes com muitos odores. E vai ter batuques pra lhe cultuar. Bueno, Hernán Salinas, ya estamos con Raoní en contacto, que le decíamos, estamos extrañando mucho estos contactos con él. Hernán. Buen día a todos que están escuchando, buen día a todos de Barra. Buen día, Ángel, Hernán, sí, también ahí a todos que ya ahí pase, hablamos, ¿verdad? Y ahí se rompe, no, nos quedamos con ganas de volver a conversar y saber cosas por aquí y por ahí. Claro, Raoní, buen día. Por distintas circunstancias, hacía varias semanas que no conversábamos, distintas actividades también tuyas, y pero bueno, la alegría de reencontrarnos en este comienzo de febrero y actualizar contigo. Vos sabés y la audiencia sabe que hablamos con amigos, con compañeros de distintos puntos de ese inmenso país que es Brasil, con Plinio en San Pablo, con Jair Krizke en Porto Alegre, pero contigo tenemos también la realidad desde Río de Janeiro, que contanos para empezar cómo está en el tema coronavirus, Raoní. Bueno, vamos ahí, ahí pues estamos ahí de ya hace un año, ¿no? Hablando de, infelizmente, de toda esta cuestión de coronavirus. Vamos, empezamos ahí por el Brasil, ¿no? Brasil ahora se pasa ahí de los, está llegando ahí 9,5 millones de casos de coronavirus, de personas recuperadas, llegamos ahí casi también a 8, más de 8 millones de personas, 8,420,000 personas ahí que tuvieron el coronavirus, el COVID, y se recuperaron. Y bueno, tenemos ahí el número más triste hasta ahora, que son, claro, el número de muertos, que hasta ahora pasamos ahí del 230,000 personas muertas en todo el Brasil, ¿no? Pasamos ainda ahí por una fase, Brasil en general, una fase bastante difícil, porque estamos ahí agarrando las consecuencias de las festividades de final del año, ¿no? El año nuevo, donde a pesar ahí de todas las medidas, no fueron ahí suficientes para que las personas se no se quedasen juntas, y bueno, propiciando todo ahí la propagación del virus. Y pasamos ahí por una nueva que hablamos por aquí, que es como una variación del virus, que sí. Parece ser ahí un poco más fuerte que la otra, ¿no? De Brasil, São Paulo continúa ahí en el primer lugar con más de 1 millón de casos, casi llegando a 2 millones de casos de personas muertas, de casos de coronavirus en general, y de personas muertas, 54,290 hasta ayer la última divulgación de los datos, ¿no? En segundo lugar tenemos Minas Gerais, que ha subido bastante por esta semana, estas últimas 2 semanas. Ahora con 767,000 casos con corona y, bueno, número de muertos, 16,633 personas. Bahía en tercer lugar con más de 62.000 de coronavirus, casi llegando ahí a 63.000, y número de muertos 10.294 personas muertas. Y bueno, Río de Janeiro tiene bajado un poco en casos de datos generales, ¿no? Queda en la séptima colocación ahí en la divulgación de los datos, pero una cosa que tiene llamado la atención es que algunas agencias de información que Río de Janeiro ya ha pasado São Paulo número de muertos. Pero como hay ahí una explicación, ¿no?, de los datos, no hay más datos oficiales, solamente datos de la prensa y de algunos institutos de salud, no conseguimos ahí tener un número específico de envolviendo toda esta cuestión del coronavirus, ¿no? Y se está empezando la vacunación en medio de todas las discusiones que ese tema ha tenido también con la actitud del presidente Bolsonaro, pero está empezando la vacunación y con denuncias de algunas irregularidades, Raoni. Claro, como no hay una política unificada por parte federal, los estados, todos los están ahí con una autonomía para iniciar su programa de vacunación. En el caso de Río de Janeiro, empezamos en esta semana, en primero de febrero, ahora, con la vacunación de personas arriba de los 99 años. Para este mes de febrero, vamos a tener vacunación por todos los días, con ahí una estrategia, ¿no?, de ir bajando los números de la persona hasta el final del mes, cuando el 27 de febrero la expectativa es llegar a personas con 75 años. Y la expectativa en general es que se vacunen más de 260.000 personas solamente en ese mes, ¿no? Claro que tenemos ahí algunas recomendaciones de las Secretarías de Salud, como la divulgación de los grupos prioritarios, que la llamamos por aquí, que están ahí trabajadores del área de la salud, los más viejos, ¿no?, arriba de los 60 años, los indígenas que están ahí viviendo en sus tierras, las comunidades tradicionales, comunidades quilombolas que también están en el interior, la población que se vive ahí en la calle, que no tiene casa, no tiene donde dormir, personas con deficiencias, personas con problemas variados ahí de salud, tiene ahí prioridades para tomar ahí la vacuna. Para el próximo mes vamos a ver cómo va a llegar ahí el número de vacunados y cuántos de vacunas van a llegar ahí en Río, porque tampoco hay ahí algún tipo de certeza. Tenemos certeza solamente que van a llegar hasta el final del mes, además de las 260.000 dosis que se quieren vacunar hasta el final del mes, van a llegar más 32 millones de dosis de vacuna contra el coronavirus. Pero en medio de esto todo, como ya tenía hablado ahí, hay un montón ya de irregularidades, solamente en una semana del inicio de la vacunación, ¿no? Solamente en Río de Janeiro, la policía ya tiene abierto ahí una investigación para fiscalizar médicos y personas relacionadas a salud que están desviando vacunas para parentes y para personas que no están ahí adecuadas en el grupo prioritario, como también hay que están llamando aquí de caravanas de la vacuna, donde salen ahí personas, alquilan un bus, salen personas ahí de grandes ciudades como Río de Janeiro, São Paulo, y van ahí hasta ciudades que están menores, ¿no?, ciudades del interior, donde la demanda por la vacuna está muy más abajo que las grandes ciudades, entonces llegan ahí y, bueno, a partir de pagamiento, de propina, toman la vacuna, pasando ahí adelante de un montón de personas que tienen la necesidad de tomar la vacuna, ¿no? Entonces, hasta ahora se abrieron ahí estas dos líneas de investigación, pero infelizmente yo creo que hasta el final de todo este proceso vamos a pasar ahí por una serie de escándalos envolviendo la vacunación de las personas. Es la impedimenta es que se espera. Increíble, Raoní. Entonces, ¿qué hacen como excursiones, decimos nosotros, en ómnibus para ir a vacunarse a otras ciudades? Si no hay un control, un registro ahí de quién puede vacunarse. Sí, verdad. Es prácticamente eso. Es una excursión saliendo de grandes ciudades, alquilan un bus y van hasta las ciudades del interior. Y a partir de un esquema ahí con los médicos, claro, con la Secretaría de Salud de estas pequeñas ciudades, hacen ahí este esquema para se vacunar. Las directrices oficiales, ¿no?, del gobierno, de la Secretaría Federal de Salud, es claro que tiene que tener registro de todos que están vacunados. Principalmente, Hernán, porque no hay vacunas de solamente una dosis, ¿no? Todas las vacunas que se fueron desarrolladas hasta hoy son con dos dosis. Algunas, me recuerdo bien, la de Oxford, que llamamos aquí, tiene un intervalo ahí de 12 a 28 días. Y bueno, la otra, la AstraZeneca, parece que tiene un intervalo de 120 días. Entonces, todo este programa tiene que ser bastante estructurado para garantizar, ¿no?, que las personas tomen las dos dosis de la vacuna. Pero es preciso alinear ahí bastante estos planos porque, infelizmente, ya estamos pasando ahí por este problema de infraestructura. Pero solamente, yo creo que para mí es solamente un reflejo de todo este no gobierno de vacunación que está siendo encabezado por el gobierno federal, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, el gobierno federal y el presidente de la República tienen ahí una postura de negación con todo esto que tiene acontecido, con todas las muertes, y bueno, y continúan ahí se colocando como negando toda esta situación y como consecuencia ahí impidiendo o entonces dificultando todo este proceso de vacunación de la población, ¿no? Entonces solamente es un reflejo de toda esta política negacionista. Claro. Raoní, ya vamos a hablar algo vinculado al carnaval, que en su versión más conocida mundialmente en Río está suspendida, pero te queríamos preguntar también qué pasó. Venimos esta semana, comienzos de febrero, donde se da el día de Iemanjá, el 2 de febrero, que en Río también implica movimiento de gente muy importante, gente identificada con la religión umbandista. ¿Qué pasó en ese sentido esta semana? ¿Qué pasó el día de Iemanjá en Río? Bueno, vamos ahí. Infelizmente, en este año no tuvimos ahí las grandes festividades y conmemoración por el Día de Iemanjá, ¿no? En Brasil, los dos estados que llaman más la atención para este tipo de fiesta, claro que Iemanjá es cultuada y consagrada en todo el Brasil prácticamente, pero en Río de Janeiro y Bahía son donde se tienen ahí las grandes fiestas y que tiene una grande repercusión. En Río de Janeiro, normalmente en este día, por la calle escuchamos grupos de personas cantando o haciendo su procesión, haciendo ofrendas ahí en parte de la ciudad que son representativas para esta entidad, principalmente ahí, principalmente también ahí en Beira del Mar. Normalmente después de la consagración se tiene una rueda de samba con mucha música, mucha comida, las personas se quedan en la calle hasta más tarde del día. Pero en este año, infelizmente, no tuvimos nada de eso. Tuvimos, claro, declaraciones de líderes religiosos de la Umbanda, del Candomblé, también como de la religión católica, que están ahí más abiertos a poner diálogo, ¿no?, con otras religiones, pero ningún tipo de festividad. Infelizmente, con esta situación de la pandemia, el gobierno estadual y la prefeitura también, el alcalde, asertivamente no prohibieron y evitaron cualquier tipo de festividad para Iemanjá. Y bueno, es que pasó lo mismo ahora en esta semana con la divulgación oficial, que también no vamos a tener carnaval, infelizmente, pero por lo menos no oficialmente, ¿no? Ya teníamos ahí un posicionamiento de todas las escuelas de samba, hablando que no tenían tener ningún tipo de condición de hacer ahí cualquier tipo de fiesta. Tuvimos ahí también el posicionamiento del grupo de los blocos de carnaval que salen de ahí por la calle, también se posicionando contra el carnaval, que concordan que no tenían condiciones ni estructura y tampoco claro. sentimiento para hacer la fiesta. Y en esta semana el alcalde Eduardo Paz ha confirmado ahí cancelando el punto facultativo que teníamos ahí el lunes, el 15 de febrero. Bueno, se quedando solamente un día, básicamente el día oficial de carnaval. Entonces vamos, pero por lo menos oficialmente vamos a pasar en blanco el carnaval en ese año. ¿Qué era lo que iba a haber el 15 de febrero, Raoní? Bueno, porque el carnaval se pasa de 15 de febrero a 17 de febrero, ¿no? Pero el carnaval oficial solamente es de 16 de febrero a 17. Pero como 15 es lunes, ¿no? Normalmente uh-huh. se decretaba el punto facultativo. El punto facultativo es una cosa así, bueno, trabaja quien quiere trabajar y si no quiere, todo bien, no precisa trabajar. Entonces el carnaval se quedaba desde el sábado, bueno, hasta 17, ¿no? Serían prácticamente 5 días de fiesta. Pero como ahora se ha cancelado el punto facultativo de 15 de lunes, y bueno, con todas las otras declaraciones, imposiciones de que no se pueden salir, no van a poder tener música en la calle, prácticamente se mataron el carnaval de una vez toda. Ahí se está escuchando las cacatúas que decimos nosotros, la compañía que tenés, Raoní, ¿cómo era que se llamaba y se dice en portugués? Sí, en portugués se llama Calopsita, está aquí participando también. Muy bueno, porque te escucha hablar y quiere acompañar también. Sí, exacto, quiere participar de la conversación también. Muy bueno, tenés que grabarnos el canto de ella, grabarnos para tenerlo en la radio nosotros. Bueno, y vamos a cerrar con algo de... Estuvieron viviendo unos últimos días de lluvias intensas en Río, que trae problemas en la ciudad también, ¿no? Sí, de verdad que la lluvia ha llegado ayer, después de casi 3 semanas sin ningún tipo de lluvia o de especie de agua en la ciudad. Por lo contrario, la ciudad en estas 3 semanas, por el calor, que llegamos ahí en días de 45 o 48 grados en algunas partes de la ciudad. Y otras partes de la ciudad se quedaban ahí sin agua. Entonces imagino aquí claro. la situación que muchas personas de la población se quedaron, ¿no? Pero bueno, después de estas 3 semanas ahí de calor intenso, ayer llegó una lluvia tremenda en la ciudad, dejando los gobernantes sin ninguna alternativa do que declarar el estado de atención en la ciudad. Tuvimos ahí varios puntos de alagamiento donde la agua tomó la calle y entró en las casas de las personas. Hoy por la mañana ainda acordamos ahí con bastante lluvia, ahora hay parado un poco, pero mirando ahí el site oficial del gobierno, el gobierno ainda decreta ahí un estado de atención y esperamos ahí las próximas horas para saber si van a caer mucho más agua o no. Una cosa que se puede hablar es que en las favelas del Río hay una especie de sistema de seguridad, ¿no? Donde cuando hay lluvia mucho intensa, muy fuerte, se dispara un... Vamos de sirena, no sé cómo se llama en español, pero sí. Una sirena, un sonido muy fuerte, alertando a la población que salgan de sus casas, porque hay riesgo ahí de que el muro se baje, ¿no? Se caiga para la calle, cayendo casas, destruyendo casas, destruyendo la calle. Bueno, es como una alerta. Entonces, por toda la ciudad, actualmente tenemos más o menos 132 sirenas como esa espalladas por toda la ciudad, en varias favelas. Para tener una noción, ayer se ha tocado más o menos 15 de esas todas. Entonces, ainda no hay relatos ahí de ninguna muerte o ningún tipo de gran prejuicio para personas, pero como el cielo ainda está bastante pesado, bastante cinza, esperamos que va a caer un poco más de lluvia y es necesaria atención para todos que están por aquí. Mira vos, nunca había escuchado eso, o sea que cuando suena la sirena, entonces la gente tiene que abandonar sus casas por el riesgo de derrumbes en los morros, y eso habla también de que son casas construidas en lugares muy precarios y la construcción es muy, muy frágil, ¿no? Sí, sí, básicamente, bueno, las favelas en Río se quedan todas en morros, ¿no? No hay, por lo menos por la parte metropolitana aquí, no en todo el estado, pero la parte metropolitana, las favelas no son planas, son todas arriba en los morros. Y bueno, claro que hay ahí estructuras bastante, bastante precarias, hechas de madera y, bueno, materiales reutilizables, pero también hay casas bastante, bastante buenas, bastante bien construidas, pero como se quedan ahí en el morro y dependiendo de la cantidad de agua que se va infiltrando por la tierra y va humedeciendo la tierra, hay un momento que llegan a desabar. Entonces, esta es una situación ya histórica en Río. Desde siempre hay casos como ese, principalmente ahora en esta parte del verano, en la parte final, como cuando empieza ahí mismo a llegar la agua, ¿no? Claro. Bueno, Raúl, como siempre, un consejo, Hernán. Sí. Estamos viendo que hoy Raúl Díaz va a ser entrevistado por Emiliano en Canal 15. Cierto. Sí, verdad. Hoy a las 18 horas, hora de Uruguay, de 18 a 19, por Canal 15, hay que conectarse allí a través de YouTube, ¿no? Y poder ver en directo la entrevista. Lo van a ver, además. Ah, buenísimo. Espero estar entonces, espero verlos. Sí, sí. Espero que quien pueda también que escuche. Imagino que va a ser interesante. Yo creo que sí. Vamos a ver. Muy bien. Sin duda, muy bueno. Sí. ¿A qué hora es eso, Ángeles, dijiste? 18 horas. Bien, bien. Pero igual sigue siendo corresponsal exclusivo de Centenario, ¿no? Yo espero, con otros contratos. Claro, claro que sí. Sí, somos los representantes. Claro que igual, sí. Bueno, ya hablaremos en el futuro de otras buenas noticias que van a venir desde Río, pero ahora vamos a cerrar con música, Raúní, que tiene que ver con Yemanjá, que elegiste para hoy, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahí, bueno, una forma singela, ¿no?, de el día de Yemanjá, ya que no podíamos ahí tener ningún tipo de festividad, nos quedamos ahí con una canción de un cantante de samba, ainda vivo aquí en Río, el grande Martinho da Vila, ¿no? Y esta música es básicamente ahí una homenaje a la diosa Yemanjá y toda su bendición, toda su historia aquí en Río de Janeiro, en Brasil. Bueno, es como una consagración, ¿no? Muy bien. Muy bien. Nos quedamos escuchando. Un abrazo especial, muy grande para vos, para Vía, para la familia allá, que pase la lluvia sin que deje problemas para el pueblo carioca, y nos encontramos en la próxima, Raúní. Claro, querido, hasta el próximo sábado, que se queden bien todos ahí, gracias a todos por escuchar, que participaron, y bueno, más tarde estamos juntos nuevamente. Exacto, hoy a las 6 entonces. Nos quedamos escuchando a Martinho da Vila y este homenaje a Yemanjá. Un abrazo. Desperta do seu dia que o mar do amor toma conta do seu povo sofredor, que oriundo das grandes nações do Alemar trouxeram tanta crendice pra cá, enriquecendo a cultura popular. Eu sei que você mora na Bahia, mas cuida deste Rio de Janeiro, que tem gente colorida se exibindo pro turista, gente que mesmo sofrida cai no samba a noite inteira.